Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes. Qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, en este lunes. Cuando son las 10:31, nosotros queremos participarles de los temas que abordaremos el día de hoy. Por ejemplo, como todos los lunes, tenemos la presencia del doctor Luis Arocha, experto de ILACOD. El día de hoy estaremos hablando sobre la pareja y divorcio, estadísticas alarmantes. ¿Evitarlo o separarse pacíficamente? Es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy y que vamos a responderlo. También sobre un festival de las bombas del Chota que está presentándose en el patio de Comedias este día miércoles es la última función. También estaremos hablando sobre este tema con los expertos. ¿Qué más? A propósito de celebrarse el 18 de abril, el Día de Patrimonio Mundial, en la iglesia del Museo de la Ciudad, el Instituto Metropolitano del Patrimonio presentó a la comunidad el Manual Técnico de Prevención del Patrimonio Edificado, que permitirá a los habitantes del Centro Histórico disponer de una guía de conservación para los inmuebles ubicados en este sector del Distrito Metropolitano. Dora Arizaga, directora del Instituto Metropolitano, dijo que debemos estar orgullosos de sentirnos diversos de lo que han construido y nos han dejado nuestros antepasados de los miles de años de historia que poseemos como herencia. Tenemos un patrimonio vivo que está en cada uno de nosotros, en la forma de preparar los alimentos, en la música, en la poesía, en la artesanía y las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural. En 1983, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, declaró el 18 de abril como Día del Patrimonio Mundial. Desde entonces, esta es la primera vez que el municipio de Quito y esta administración se unen a esta conmemoración para que todos estemos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos. El Gobierno Nacional hace 4 años se adhirió a la celebración y la consagró como Día Nacional del Patrimonio Cultural mediante un decreto presidencial. La directora, al presentar este manual técnico de prevención, dijo que se recuperó a 2 personajes queridos de la tradición quiteños. Ellos son el padre Almeida, vinculado a la presencia de los franciscanos y el arte quiteño, y al gran constructor que es Cantuña. Por otro lado, la niña Manuelita, en homenaje a las 3 Manuelas, mujeres luchadoras que han tenido mucha importancia dentro de la historia y la construcción del país. Estos 3 grandes protagonistas, que se denominarán legendarios, se encargarán de contar las historias. El propósito es generar una relación intergeneracional para que se cuenten los saberes de las viejas y nuevas generaciones y de pronto así continuar con la tradición que es la riqueza del centro histórico. Estos personajes legendarios, de leyenda, fueron creados para concientizar a los quiteños, a los ecuatorianos, sobre la importancia de conservar y proteger el patrimonio edificado en el centro histórico. Este manual contiene consejos para que las personas puedan realizar tareas de mantenimiento en sus casas patrimoniales. Estaremos contactándonos en el transcurso de esta semana para hablar sobre este tema con la señora Dora Arizaga, directora del IMP. Así que estaremos, de seguro, ampliando este tema. Bienvenidos, bienvenidas. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Que descubras la serenidad y la tranquilidad en un mundo imposible de entender.

diversas voces. El invitado de hoy en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. 10 de la mañana con 40 minutos. En el segmento del invitado de hoy, como todos los lunes, está el doctor Luis Arocha, el ex experto de ILACOD, a quien le saludamos cordialmente. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es pareja y divorcio, estadísticas alarmantes. ¿Evitarlo o separarse pacíficamente? Es la pregunta que nos la hacemos el día de hoy y que de pronto vamos a responderlo. Bienvenido, doctor Luis Arocha, qué gusto. Para un poco centrarnos y adentrarnos en este tema, ¿por qué usualmente se divorcian las parejas? Okay. Bienvenido. Gracias, Jaime. Fíjate, las parejas normalmente presentan una, a nivel estadístico, presentan unas estadísticas realmente muy graves, muy serias. De cada 10 parejas que se unen, en términos de 3 años, 7 están en desavenencias profundas, muchas de ellas separándose. Y la tendencia a nivel mundial es a que el número de divorcios está superando el número de matrimonios. O sea que hay como una tendencia a divorciarse o separarse de manera mucho más frecuente de lo que ocurría anteriormente. Porque no es que haya cambiado muchísimo la situación en términos de bienestar o malestar en la pareja. Es que han cambiado también los valores de lo que significa la unión matrimonial. Uh-huh. Y ahora es mucho más accesible, mucho más presente el hecho de pensar que, bueno, si no nos llevamos bien, nos divorciamos. O nos divorciamos, nos separamos. Incluso la formación de parejas no constituidas legalmente también está aumentando, ¿no? De tal forma que es como una especie de cambio de criterio, es una especie de cambio de valoración de lo que significa la relación de pareja y de lo que significa el compromiso dentro de la relación de pareja. Las relaciones humanas no son sencillas, evidentemente, ¿no? De manera natural y espontánea, pocas veces ve uno acuerdos sustentables, acuerdos duraderos, acuerdos sólidos. La mayoría de las relaciones humanas son relaciones de tensión, son relaciones de un estiramiento allí, ¿no? De un espacio más de conflicto que de convivencia alegre, armónica, saludable. Los problemas usualmente, doctor, por los que las parejas se divorcian, ¿cuáles son? Sí, generalmente es lo que llaman incompatibilidad de caracteres y maltrato. Maltrato es otra de las razones poderosas para separarse. Y ahora, cuando uno investiga de dónde viene ese maltrato viene de una situación en la cual comienza a ocurrir una distorsión de la comunicación. Comienzan a interpretarse de manera distinta los mismos hechos. Una de las cosas interesantes es que las parejas cuentan historias diferentes de qué es lo que ocurrió, sin embargo, están de acuerdo en que el otro es el culpable. Cada una, ¿no?, de las partes se siente víctima, doctor. Víctima. Cada una de las partes se siente víctima. Y cada una de las partes acusa al otro de victimario. Entonces, esa situación hunde sus raíces en la manera como nos comunicamos. Tiene su punto de partida allí. Que generalmente, primero hay una gran distinción entre la manera como procesamos la información, ya sea información afectiva o información cognitiva, entre los géneros. Y en segundo lugar, ya de por sí la comunicación tiene requisitos. Una buena comunicación pasa por una buena educación, pasa por una educación centrada en reconocer las diferencias del otro y centrada en buscar acuerdos que puedan ser apoyados, sobre todo apoyados afectivamente por cada uno de los miembros de la pareja. Entonces, eso hace que en los tiempos actuales sea una cuestión bien difícil. Primero porque aquella educación fundamentada en lo ciudadano, en lo social, se ha perdido también. Hoy en día la educación está más orientada hacia yo soy el centro del mundo y compláscame, ¿no? Entonces imagínate, en un mundo donde todos somos el centro del mundo y compláscame, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? Quizás ahí es importante rescatar ciertos valores, como es, bueno, hay una situación social, hay una vida social que nosotros tenemos que mantener y la tenemos que mantener entre todos. Por lo tanto, el respeto, la consideración de los demás es un aspecto importante. Y creo que es lo que se trata de recuperar en estos momentos para que haya también una mayor compenetración y una mayor posibilidad de acuerdos entre la pareja. Cuando una pareja decide hacer un matrimonio, vivir juntos, aparentemente se habla de que existen procesos que duran años, en qué sé yo, unos 5 años de felicidad, luego viene los uh-huh. declives y luego viene la estabilización. Hay otros que duran más tiempo y definitivamente no. ¿Entra el divorcio, doctor? Entra el divorcio, sí. Sí, por eso, porque fíjate qué es lo que ocurre. En primer lugar. ¿Es absoluto? ¿Estos procesos son absolutos? ¿O desde su inicio son felices? históricamente hay etapas. ¿No? Hay etapas por las que pasa una pareja. La pareja comienza con enamoramiento. Y el enamoramiento es una perturbación de los sentidos. Importante. Entonces la persona no está enamorada realmente de la persona que tiene delante, sino de la imaginación que la persona tiene de quién es el otro. O enamorado de los momentos y las circunstancias por los que llevan el enamoramiento. Exactamente. Los regalitos, el cine. Exacto, porque se enamora de una partecita, se enamora y esa partecita la hace crecer. Y entonces piensa que la otra persona es ideal para su compañía. Sin embargo, nunca, o casi nunca, se conversa sobre eso. Casi nunca se conversa cómo es que va a aterrizar, cómo es que se va a convertir en hechos concretos esa relación a futuro. Hay un escritor que dice que para las citas de amor nos ponemos el mejor traje. Uh-huh. Eso es verdad. Ese es el otro componente. El otro componente es que en el enamoramiento nos disfrazamos. Nos disfrazamos de quienes no somos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas parejas van al matrimonio todavía en ese estado de encantamiento, en donde no han calculado qué es lo que viene después, y sobre todo el asumir la responsabilidad mediante un compromiso de las cosas que van a ocurrir. Porque ¿qué ocurre? Que en la medida que entonces la pareja va avanzando en la vida, van ocurriendo nuevas cosas. Por ejemplo, llegada de hijos. Por ejemplo, un sitio donde vivir. Por ejemplo, la aspiración de qué bienes materiales tener. La aspiración de cómo desarrollar la parte espiritual. Cómo desarrollarse socialmente. Entonces, uno encuentra en la pareja contemporánea que muy poca de esas cosas se comentan. Quizás hubo una época en las cuales, por ejemplo, el matrimonio era llevado previamente por un largo proceso de noviazgo, cuya intención era básicamente conocerse para ver si encajaban en la relación. ¿Y en este conocerse existe la posibilidad de una relación sexual antes del matrimonio? ¿O este es motivo de otro programa? Sí, bueno, sí y no. Rapidito te puedo decir, por favor, doctor, que la relación sexual es lo que distingue una relación de amor de una relación de amistad, por ejemplo, ¿verdad? Es como el punto central. Entonces, la relación sexual termina siendo un aspecto muy importante en la relación de pareja. Pero no es el único, ni siquiera, dependiendo del género, es el más importante. Cosa que es clave, ¿no? Por ejemplo, para el varón es quizás lo más importante al comienzo. Para la mujer es la sazón de la relación, al comienzo también. Después eso va cambiando porque en el hombre va ocurriendo un proceso de, podríamos llamarlo incluso de aburrimiento. Es decir, de monotonía, de acostumbramiento, de la cotidianidad, que entonces muchas personas toman la cotidianidad como algo aburrido y crean esa conexión y empieza el hombre a alejarse. Yo creo que esa es la razón por la que existen, por ejemplo, los salones de belleza, uh-huh. ¿Verdad? Que es un salón de belleza, un sitio donde la mujer va a cambiarse, va a hacerse otra mujer, uh-huh. O se pinta el cabello, o se cambia el peinado, ¿verdad? O se cambia la manera de maquillarse, se cambia la manera de vestirse. Entonces es como que se renueva para el hombre, ¿no? Hay esa renovación allí. Esto, lo más interesante de todo esto es que ocurre a un nivel inconsciente. A que estas cosas no ocurren en un nivel consciente. La gente no se está dando cuenta de estos fenómenos. Es igual que, por ejemplo, otro de los puntos claves en la relación que muchas veces lleva al divorcio es la llegada de los hijos. Porque el hijo requiere la atención completa de la madre durante un periodo de tiempo en donde ella se centra sobre ese niño y el padre, el hombre, siente un desplazamiento de la relación de pareja. Puede tener un gran acercamiento con el hijo, pero empieza a ver a la mujer como la madre del hijo. Uh-huh. Y la madre acusa eso como indiferencia, como desprecio. Y empiezan allí conflictos. Fíjate que la mayoría de las personas, por ejemplo, que acuden a la consulta nuestra de pareja, de la cual ya llevo casi 40 años haciéndolo, vienen porque están a punto de divorciarse o porque uno amenazó al otro de divorcio. Realmente la mujer amenazó al hombre para divorciarse. ¿Y qué ocurre en el desarrollo del coaching o de la terapia que hacemos? Qué bueno que se empiezan a reencontrar cuando comienzan a traducir los errores de comunicación que cometieron, los empiezan a traducir correctamente y se dan cuenta que pueden rescatar ese sueño inicial y volverlo a elaborar. De hecho, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo les mando a hacer es que cada uno de los miembros de la pareja escriba un mini cuento, un relato sobre cómo le gustaría que fuera una futura relación de pareja, por ejemplo, al cabo de 5 o de 10 años, también dependiendo de la edad de quienes consultan, ¿no? Otra de las terapias, antes de que continúe, doctor, es escribir lo bueno y lo malo de la otra persona también. También, aunque mejores resultados me da esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, que consiste en que entonces cada uno, sin consultar al otro, hace un relato de tiempo futuro. Uh-huh. Y ese relato nos sirve para ver las coincidencias y las diferencias y por lo tanto planificar si van a continuar juntos haciendo esas correcciones de comunicación o si definitivamente van al divorcio. La minoría de las parejas son las que van al divorcio porque encuentran que, bueno, que o cambiaron su proyección del futuro que tenían o simplemente se dieron cuenta de que nunca fueron compatibles, que simplemente fueron atraídos por ese deseo inicialmente profundamente sexual en el hombre y profundamente sensual en la mujer, y encuentran que van por caminos distintos. Ese es uno de los tantos temas por los cuales la gente se divorcia, pero hay otras circunstancias, por ejemplo, el momento de dormir, el hombre o la mujer roncan todos los días y se vuelve insoportable una noche. Por ejemplo, el hombre o la mujer es desordenada. Por ejemplo, la forma de comer. Es decir, este tema de costumbres también son elementos fundamentales para que haya un rompimiento en la relación. Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros trabajamos es la distinción entre el verbo amar y el verbo convivir. Les decimos a las parejas, no son lo mismo. Y por eso parte de esa proyección que hacemos nos ayuda a esclarecer esos puntos. ¿Por qué? Porque nos permite ver que convivencia y amor no son la misma cosa, pero que los dos son indispensables para una buena relación de pareja, por lo menos para vivir juntos. Uno se puede amar profundamente, pero lo conveniente es que uno viva en Pekín y el otro en Quito, ¿no? Así como puedes convivir con una persona, pero si no hay amor, entonces tampoco se configura como pareja, sería una amistad, ¿no? Entonces ponemos a conjugar esos dos verbos. Una de las estrategias importantes que nosotros utilizamos es la conjugación de los verbos, porque los verbos son los que nos sirven para determinar la acción. Y ahí está la clave de qué va a ocurrir en la vida, ¿no? Que estamos accionando, qué estamos haciendo. Entonces analizamos los verbos que utilizan las personas y eso nos permite ver si encajan o no encajan efectivamente. ¿Cuándo se vuelve insalvable el matrimonio o irreconciliable? ¿Usualmente es cuando hay una traición de por medio? No necesariamente. No necesariamente, porque ahí juega papel otro elemento importante que tiene que ver con la memoria. Es decir, hasta qué punto yo recuerdo algo o hasta qué punto perdono algo. Y perdonar es olvidar, realmente, ¿no? O sea, uno perdona cuando ya no se acuerda. ¿Verdad? Allí ocurre automáticamente el perdón. Hay estrategias, por ejemplo, para borrar malos recuerdos. ¿Basados en qué? En que en ese momento los dos estaban extraviados. Ninguno de los dos sabía cómo proceder correctamente. Por lo tanto, ese tipo de errores puede ser salvable si a futuro hay una coincidencia en el estilo y calidad de vida. Por ejemplo, la fidelidad es un tema que lo decide la pareja. No es un tema que la fidelidad sea en sí misma buena o mala, o la infidelidad sea buena o mala en sí misma. Es una decisión de la pareja. Hay parejas que la infidelidad no significa mayor cosa para ellos. La mayoría de las parejas quiere fidelidad, ¿verdad? Y lo practica. Entonces, si tú estás dispuesto a practicar la fidelidad, fuiste infiel, generalmente, fíjate, yo he recibido muchísimos hombres, la infidelidad comienza generalmente en el hombre. He recibido muchísimos hombres llorando, arrodillados en el piso, porque cometieron una infidelidad y la mujer los descubrió y los está botando. Y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? Y cuando te pones a analizar qué fue lo que pasó, él fue una víctima de su ignorancia. Él fue una víctima de que él tiene un dispositivo que lo obliga a buscar relaciones sexuales. Entonces, si él tiene problemas con la esposa, él va a salir a la calle y él está vulnerable. Está sumamente vulnerable desde el punto de vista biológico. Entonces, el culpable también es la otra parte. Entonces, aparece una tercera, ¿verdad? Aparece la segunda mujer, que generalmente es una mujer que está buscando un hombre. Entonces, bien sea por la vía del engaño, porque el hombre entonces oculta el anillo, dice que se está divorciando, inventa 20.000 historias, ¿no? Y que la mujer... Cualquier hombre que nos esté oyendo se sabe, por lo menos de memoria, ¿verdad? Sopo 200 truquitos, ¿para qué? Para cubrir esa necesidad biológica. Pero él no lo está haciendo completamente consciente ni adrede. Él está entrando en un juego que le resulta agradable, que le parece que es inconveniente, que lo pone a llenarse de culpa, pero igualito es atrapado en el juego por la tendencia, el dispositivo biológico a reproducirlo. Entonces termina enredándose con la otra mujer. La otra mujer empieza a darle noticia a la esposa, ¿verdad?, de que ella existe, por supuesto. Y hoy en día Facebook, por ejemplo, las historias de Facebook y de Twitter son impresionantes. Sí. Ahora con esta facilidad, pues, eso está en el tapete todos los días, ¿no? Entonces, empieza esa batalla. Entonces empieza una batalla entre las dos mujeres, ¿verdad? Y muchas veces, entonces, si la mujer es muy radical en su planteamiento, pues simplemente vota al hombre. Y allí es donde él viene arrepentido a pedir ayuda. Y muchas veces ocurre, para desgracia de ellos, que la mujer ya ha cerrado completamente la puerta, ya dejó de amar a ese hombre, y algo importante es cuando una mujer deja de amar, es muy difícil que vuelva a hacerlo con esa misma persona. El tema es muy complejo y muy interesante. El tiempo se nos termina y decíamos al inicio, doctor, evitarlo o separarse pacíficamente. Depende. Si ellos encuentran en el futuro que pueden conjugar el verbo amar y convivir,